Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Seguimos aquí en la nave del rock, le damos continuidad a la segunda hora de este vuelo. Los acompaño una hora más aquí a bordo en la nave del rock y también en conexión con nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, también nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics, Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia y Emisora 90, que recientemente están también generando esta señal en su señal. Así que un abrazo a nuestros oyentes que se están conectando a través de estas plataformas y nos están escuchando. Un gran abrazo. Muy bien. Sigamos con música, y les había dicho en la hora anterior que les iba a hablar de tres bandas que un día como hoy se inducieron al Rock and Roll Hall of Fame. Esto fue un día como hoy en el 2003. Pero antes, ¿usted sabe qué requisitos debe tener una banda para que sea tenida en cuenta para que ingrese al Rock and Roll Hall of Fame? Son unos requisitos que, digámoslo de alguna manera, no son muy fáciles de cumplir. Porque se los va a leer. Aquí está viendo la página directamente del Rock and Roll Hall of Fame Museum. O Museo Museum. Acá esta gente dice lo siguiente. Debe tener uno de los requisitos, que son varios, voy a leer los más relevantes. Es que tenga 25 años o más desde el primer disco. Es decir, que su primer disco tenga más de 25 años. Ese es uno de los requisitos. Pero no solamente eso, porque pues muchas bandas pueden tener ese tiempo de longevidad en su primer disco, sino que debe ser una banda de renombre. Pero lo injusto, por decirlo acá, porque es que estamos hablando de renombre, y el renombre no solamente lo hace la banda, lo hace más que todo la industria como tal, ¿no? O sea, lo que mueve la industria, ¿sí? Pero el que se lleva el crédito es la banda. Pero pues debe tener renombre. Bien sea por el intérprete, bien sea por los artistas, para que haga que la música crezca, que ellos también se llevan un reconocimiento, pero no tienen esa publicidad que se le hace a las bandas como tal. A los influyentes también y a los veteranos. Digamos que en ese tema de renombre se tiene en cuenta esos cuatro aspectos. Y como último aspecto que voy a registrar es la aportación o el aporte que hayan hecho a la industria del rock and roll como tal. O sea, el aporte de esa banda hacia el rock and roll. Ahí determinan que son juicios totalmente, para este caso, pues bueno, es algo objetivo, algunos dirán que es subjetivo. Hombre, rayan esa línea. Pero son cosas que de alguna manera marcan para que las bandas sean tenidas en cuenta en el Rock and Roll Hall of Fame. Un día como hoy, en el 2003, tres bandas las indujeron al Rock and Roll Hall of Fame. ¿De cuál estoy hablando? Vamos a escuchar música de Police. Sí, señor, con su banda, el señor Sting, con su banda fue un día como hoy, en el 2003, inducido al Rock and Roll Hall of Fame. También vamos a escuchar algo de Clash, esta banda veteranísima, también fue inducida un día como hoy al Rock and Roll Hall of Fame. Y los señores que justamente estábamos hablando hace poquito, los señores de AC/DC, un día como hoy fueron inducidos también al Rock and Roll Hall of Fame. Así que de estas tres bandas vamos a escuchar cada una con una cancioncita. Vamos con esto que suena así. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns a-blazing. My deadly trip. Yeah, I'm on my family. a deadline. Gonna send you down. Intentions. Gonna send you down. Oídos, el tú del rock. Bye. el tú del rock. ¿Quieres hacer parte del mundo de la radio? Del mundo de la radio. Yeah. Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana te ofrece el curso Manejo de Voz y Locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Así que si quieres hacer parte de este mundo maravilloso de la radio, pues tienes que comunicarte al 320-8320, extensión 2102, para que te amplíen toda la información sobre este curso que está ofreciendo la Universidad Javeriana sobre locución y manejo de voz. Estamos en la nave del rock. Por acá estoy leyendo algunos comentarios de nuestros oyentes. Por acá hay uno que me interesó bastante. Hijo, pucha, han escrito bastante estos señores. Dice lo siguiente, quería comentar de manera breve, menos mal el breve, sobre el audio que nos pusiste. Eso fue al inicio del programa. Esto lo está diciendo David. Dice, he asumido una actitud de no ofenderme por lo que los otros piensan. No se puede discutir con personas que no tengan los mismos buenos gustos que personas como en este grupo que tenemos. Además, hay personas con las antenas de telecomunicaciones, el fluoruro del DTT, el microondas, el teléfono en la cabecera, la comida chatarra, ha perdido gran número de neuronas. Consumir rock es como tener un huerto casero, tener dos gallinas, una cabra, una oveja, una vaca, un café recién tostado orgánico. Y en cambio, ciertos géneros musicales, lo coloca entre comillas, como el que estamos cuestionando, es comer una comida chatarra que no sabe cuál si la dejas enfriar y debes recalentar para comer. Es el comentario de un oyente que se llama David. Frente a lo que les había propuesto al inicio del programa, que era hablar sobre temas de qué tanto nos ofendemos nosotros cuando critican la música que nos gusta, sea cual sea. ¿Sí? Pues bueno, es el comentario de nuestros oyentes. Me voy con música colombiana, música hecha aquí en nuestra tierra. Dos bandas, una solista y un grupo, que los dos, casualmente, por cuestiones de la vida, inician por la letra Y, o Y, como quiera decirle. Por un lado tenemos a los señores de Yooko, son del Líbano, Tolima. Y por otro lado una chica que hace Metal Power, ella es G-Mark, con Donde Estés. Y suena más o menos así. Oídos, el tú del rock. Escuchamos a Yoko con esta canción que se llama Túnel. Evidentemente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Simplemente es una gran casualidad. ¿Usted vivió una época en la que, creo que sí, porque esto fue en el 2003, justamente en la efeméride que estábamos hablando, que se cerró esta plataforma en la que había un sonidito como el que no sé si usted lo alcanzó a escuchar de fondo de la canción de Yoko, que se me coló. Este justo sonidito, ¿lo recuerda? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál sonido estoy hablando? ¿De qué aplicación? Cuando alguien de pronto, no sé, uno prendía el computador, si tenía Windows en esa época, y de pronto se conectaba automáticamente y alguien quería hablarle a usted y usted lo dejaba ignorado, existía una modalidad que era el popular zumbido. Y sonaba así, tal cual. Era totalmente intrusivo. O sea, usted podía estar haciendo lo que fuera en cualquier ventana, cualquier aplicación, escuchando música, lo que es fuera. Y si alguien quería enviarle un zumbido, no solamente sonaba esto, sino que la pantalla también se le movía. No sé si usted recuerda esas épocas de los 2000. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque justamente vamos a hablar de esta aplicación de Windows Live Messenger, que justamente en el 2003 se cerró definitivamente por unas malas decisiones. Por ahí estuve investigando en algún momento. Y quiero preguntarle a nuestros oyentes, ¿recuerda cuál era su nickname de Windows? ¿Lo recuerda? ¿Lo tiene en su memoria? Bueno, haga memoria y me lo va escribiendo a través de nuestro chat en www.eltunel.co o a través de nuestro WhatsApp. Mientras tanto, cantemos un poquito. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.

tú del rock. Sin igual, desde que el mundo está girando. Y me perdí, ya nunca más pude volver. Yo sé que nadie me buscó, no sé si alguien me está esperando. Esto es así. A punto de zarpar, sin un destino a donde ir, no hay nadie que me esté rezando. Y sé cantar, va a ser mi última señal, decir que todavía estoy, saber si me estás escuchando. Bueno, por acá leyendo algunos comentarios de nuestros oyentes, José Gabriel dice, sí, claro, el Messenger, yo creo que soy de las pocas personas que aún mantiene el primer correo electrónico que abrí en mi vida, en Hotmail, y que además es el principal, el personal. O sea que a José Gabriel no se le pregunta, ¿cuál es su correo? Arroba Hotmail, ya con eso, con esa palabra, arroba Hotmail, ya le pusieron algunos años más a don José Gabriel. Ese correo de tener aproximadamente 20 años era el que se usaba en Messenger, ¿sí? Era el de Hotmail. Yo me acuerdo que tenía, sí, el de Hotmail. Me tocó cambiarlo porque tenía un nombre muy pésimo. Y en ese momento lo cambié por el arroba Outlook. Y es el que conservo hoy en día, que es el personal. Aunque pues por temas laborales tengo como 50.000 correos, cada uno con tema diferente. Que eso ha sido un verdadero caos. Por fortuna todos los tengo agrupados en Gmail, ¿no? Que todos los correos los deriva ahí, y por etiqueta los voy coloreando por de alguna manera, para que me entiendan más o menos. Bueno, lo importante es que yo me entienda, ¿cierto? Estás escuchando en Tú del Rock. Seguimos aquí recordando esos viejos correos electrónicos, cuando Hotmail, o en este caso Messenger, pues le dio el inicio a todos las mensajerías o todos los sistemas de mensajería electrónica, pues que en su momento no existía, es que era imposible comunicarse. Había otro sistema que era Skype, que pues digamos que una de las fallas que tuvo Windows Live y Messenger fue comprar a Skype y beberlo automáticamente dentro de esa aplicación, porque pues esa aplicación era muy corporativa, lo usaban era las oficinas, las empresas, y por supuesto el público objetivo pues éramos las personas normales, que en esa época estábamos, pues algunos estaríamos en la universidad, otros apenas estábamos trabajando. Entonces éramos jóvenes en ese momento y no era nuestro nicho, nuestra aplicación. Claro, WhatsApp se dio cuenta de eso con la salida del iPhone, en ese, estamos hablando del 2003, y dijeron, por acá tenemos una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio. Y cogieron a los de Windows Live, que eran los amos y señores en ese momento, y les dieron por donde era, al punto que acabaron con la aplicación. Hoy solamente existe Skype, pues como lo conocemos, ¿no? Como existe, o sea, como es. Pero pudo haber sido mucho más. Pudo haber sido como WhatsApp, pudo haber sido casi como un Telegram, o estaría ahí figurando dentro de la memoria de las personas. Esta banda se llama Virus. Y estoy dándole play a canciones que puedes cantar cómodamente sin invocar a ningún demonio. Esta canción se llama Luna de Miel en la Mano. ¿Cómo será eso? Suena raro, ¿cierto? Pero así se llama. Esta es La Nave del Rock. Nos quedan 19 minutos para aterrizar esta nave. Por supuesto, muy atento a sus mensajes a través de www.eltunnel.co y también a través de nuestro más 57-301-770-3920. Esta es El Túnel Rock a bordo de la nave. Me Por aquí tenemos una aclaración de un oyente. Gabo dice, hola viejo Pablo, en cuanto a la canción que está sonando, Luna de Miel en la mano de Virus, en alguna ocasión miré un video en el que el vocalista mencionaba que Luna de Miel en la mano hace referencia a la masturbación. Me lo sospeché desde un principio. Estás escuchando el Tú del Rock. Así que si usted va a cantar esa canción, mucho cuidado por la persona que entienda la referencia y lo esté mirando como el niño del Oxxo cuando compraron los condones. Es momento de escuchar a Tene Brown con este cover de Los Estados Alterados. Esto es El Velo, una canción que pide Freddy a través de nuestro WhatsApp. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí. Solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de Estás escuchando El Túnel Rock. Oídos, el tú del rock. run a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Hemos llegado al final de este recorrido musical. A ustedes mil gracias y a nuestras emisoras aliadas también, por supuesto, por difundir esta señal a través de sus señales en Improvisando Radio, también en Cultura Rock, así lo mismo en AC Rock en Puerto Rico, en Bolivia en César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme. Y recientemente nuestros amigos de Emisora 90, que también se conectan con nosotros para difundir la señal de la nave del rock. Hemos llegado al final, yo me despido, soy su capitán Pablo Rocks, agradeciéndoles de antemano a todos ustedes por sus conexiones, por sus comentarios y por su fidelidad de llegar a esta cita que nos colocamos martes, miércoles y jueves, dos horas antes, por este rinconcito llamado eltunel.co. Me despido con música, una canción, una declaración de amor convertida en canción. Sí, señor, eso suena así. Esta chica se llamaba Sharona y este señor se enamoró de ella y le compuso esta canción. Quedan con la década de los 80 a continuación en el túnel. Nos vemos mañana. Come a little closer.